Universidad presenta Electroshock. Versión 3.3. Un espacio especializado en música electroindustrial y sus derivados. Conducido por Luis Cyberhead. Hola Industrial, bienvenidos a un episodio más de Electroshock, ahora sí ya el número 194, y nuevamente una disculpa a todos nuestros radioescuchas porque la semana anterior, como ustedes saben, no tuvimos un programa nuevo. Y bueno, les prometo que les voy a compensar, ya se los había dicho. El día de hoy estamos teniendo un programa especial de Front 242 y vamos a hacer originalmente un programa en el que la mitad del programa fuera Front 242 y la otra mitad fueran proyectos paralelos, pero es tanto el material que me fue imposible meter todo en un solo programa, así es que una de las sorpresas con las cuales les voy a estar compensando esa falta de programa y todos los retrasos que hemos tenido es precisamente que el día de hoy tenemos el programa especial de Front 242 y les estoy avisando la próxima semana la fecha para el programa especial de los proyectos paralelos de los miembros de Front 242, únicamente aquí a través de Electroshock. Bueno, mi nombre es Luis Cyberhead, los saludo nuevamente aquí a través desde San Luis Potosí, donde estamos transmitiendo a través de Radio Universidad 88.5 frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí, y también transmitimos en internet a través de la página de Radio Universidad en radiouniversidad.uslp.mx y en el blog www.electroshockradio.blogspot.com. El teléfono en cabina es 826-1347 para que se comuniquen con nosotros, y rápidamente arrancamos con este programa especial dedicado a Front 242, haciendo una breve semblanza de sus inicios. La banda se formó en Bruselas en el año de 1981 cuando los programadores Patrick Kodenix y Dick Bergen se unieron para grabar y lanzar el disco Principles. Un año después, el programador Daniel Bresanuti, quien también era conocido como Daniel B. Prothese, y el vocalista Jean-Luc Demeyer se integran a la formación. Ambos provenían de otra banda que se llamaba Nonderbeur, de la cual pues bueno, es parte precisamente del programa que vamos a tener posteriormente. Y bueno, el nombre de Front 242 es, según algunas explicaciones, dado al grupo por motivos políticos basados en una resolución de la ONU, la 242, en la que Israel debía retirarse de los territorios ocupados de Palestina. Así que su nombre viene a ser algo así como el Frente 242 que retira a Israel de Palestina, o interpretado según la ideología del grupo como un avance del débil sobre el fuerte. Y bueno, el cuarteto se presenta por primera vez en 1982 con el sencillo Human y el álbum Geography, y precisamente con esto comenzamos este programa especial de Electroshock dedicado a Front 242. I think it's dangerous. At the first glance, dangerous. I think it's dangerous. Dangerous. I think it's dangerous. Electroshock. Escucharon hace un momento fue No Shuffle, perteneciente al álbum No Comment del año 1984, año en el que sale de la banda Dick Bergen. Y pues bueno, en este álbum bueno, EP más bien dicho, ellos mezclan sonidos agresivos con algunas reminiscencias de música synth pop, generando ritmos más contundentes, y con este disco se da inicio a lo que en la era electrónica es conocido como EBM o Electronic Body Music. Pero después de esto, no es hasta 1987 cuando Front 242 obtiene un contrato para grabar en Estados Unidos a través del legendario sello de Chicago Wax Rock Records, hogar de diversos grupos denominados industriales por su agresiva presencia de percusiones. El sello relanza algunas de las grabaciones previas de Front 242, incluyendo una colección de rarezas titulado Back Catalog, y lanzan este nuevo disco Official Version, el primero dentro de los cánones de un trabajo sólido y bien producido. Contiene varios éxitos como Master Hit y este que escucharon enseguida, Quad Unusual. Genius. I'm looking for bien, hace un momento algo ya clásico de Front 242, esto pertenece al álbum de 1988 Front by Front y es el ya clásico Headhunter. Este disco es considerado por muchos críticos como el mejor hasta la fecha, con más énfasis en la estructura de las piezas más allá de los estándares mercantilistas del sonido original, y en el disco aparecen los temas Headhunter y Welcome to Paradise, que son ahora sí que los considerados himnos de la música alternativa e industrial y los más conocidos del grupo hasta la fecha. Y en 1988 también aparece un EP que vendría a ser como algo así como los remixes de Front by Front, bueno, solamente de algunos tracks, pero incluye un track nuevo que no se incluía en el disco y que es precisamente de la misma sesión, pero pues por alguna razón lo dejaron fuera, y fue Never Stop. Con esto continuamos este programa especial de Front 242. Electroshock. Finales de la década de los 80, Front 242 llega a ser el primer grupo de Wax Trax en dar el salto hacia una compañía discográfica comercial que es Epic Records, quien retomó el contrato de la banda reeditando cada trabajo realizado hasta entonces con un nuevo diseño gráfico y algunos temas adicionales pertenecientes a algunos de sus sencillos más famosos. El sencillo Tragedy for You, que fue lo que acaban de escuchar, alcanzó el éxito inmediato en los clubes y facilitó el camino a su presencia en la MTV, quien ahora sí que programaba por primera vez un video de Front 242. Y aunque el siguiente álbum, Tragedy for You, al que pertenece ese track, fue recibido con mucho entusiasmo, la realidad fue que no alcanzó los niveles de Front by Front en términos de calidad, ya que, pues bueno, la banda había suavizado un poco su sonido, ya no sonaba tanto al EBM de antes, y sí un poquito más cargado hacia el house, lo que al parecer a muchos de sus fans no agradó del todo. Y bueno, vamos a un corte institucional muy rápido y regresamos con más de este especial de Front 242. Estás escuchando el Electro Shock, versión 3.3. Miles de oídos. Diversos deseos musicales. ¡Hey! Cambia la estación universitaria. Universidad Stereo 88.5 FM. El otro perfil de la radio. El Camino Real de Tierra Adentro fue la vía de comunicación del norte de la Nueva España por donde se transportó la plata de las minas de Zacatecas, Guanajuato y San Luis Potosí, iniciando en la Ciudad de México, llegando hasta Santa Fe, en el entonces Reino de Nuevo México. Camino Real de Tierra Adentro, Patrimonio Cultural de la Humanidad.

Esto que acabamos de escuchar fue Religion, que pertenece al álbum de 1993 titulado 06-2103-11-Upheaval, editado por RR Epic en 1993, y esto es parte de uno de los dos álbums que editan en este año 1993. Pero bueno, antes de continuar, esto lo siguen escuchando únicamente aquí a través de Radio Universidad 88.5, frecuencia modulada en señal abierta para la ciudad de San Luis Potosí. Estamos ya en la segunda parte de este programa especial dedicado únicamente a Frontier 42, y pues bueno, también lo escuchas, aparte de escucharlo en señal abierta en Radio Universidad, lo escuchas a través de la página radiouniversidad.uslp.mx, e incluso este programa lo estamos subiendo, bueno, generalmente lo hacemos cada martes o miércoles, pero pues a veces el trabajo te orilla a publicarlo a veces hasta el viernes, pero les pedimos algo de paciencia a todos nuestros radioescuchas cuando hagamos la subida de los programas. Y pues bueno, esto lo van a poder checar ustedes en www.radio, bueno, no, perdón, es el de Radio Universidad, más bien electroshockradio.blogspot.com. ahí van a encontrar este programa número 194, así como los 193 anteriores, y muy pronto el próximo especial de proyectos paralelos de Frontier 42 que les estaba mencionando en la primera parte. Y bueno, les decía que en este 1993 editan dos álbums, que es este, el 06-2103-11-Upheaval, que pues bueno, los números que les acabo de dar, sustituyanlos por la letra que le corresponde en el abecedario, y bueno, ustedes por ahí ya podrán descubrir qué quiere decir 06-2103-11, al igual que el siguiente álbum, el segundo que apareció en este mismo año, se titula 05-22-09-12-OFF, y que bueno, este sí les puedo decir qué significa. Este significa Evil Off. Vamos con Animal, continuando este programa especial de Frontier 42, esto del álbum Evil Off, también del 93. Take Electroshock. We'll be right back. Bien, esto que acaban de escuchar fue Happiness en un remix hecho por Underworld y que apareció en el álbum recopilación de 1995 titulado Mutage Mixage. A partir de 1994, Front 242 se alejó un poco de los escenarios y comenzó a editar una serie de álbumes que contenían rarezas, contenían remixes, algunos álbumes en vivo y bueno, un montón de cosas aparte de los proyectos paralelos en los que estaban embarcados ya todos sus miembros, entre los cuales se encuentra este Cobalt 60 Cybertech, en los cuales se involucró por ahí este Jean-Luc Demeyer. También por ahí hay otros proyectos paralelos en los que se involucraron otros de los miembros de Front 242, entre ellos Holy Gang, precisamente este Gaiden, que fue otro proyecto también muy bueno de Daniel Bersanuti. Bueno, hay otros proyectos en los que se involucraron como Male or Female, Modern Cubism, 32 Crash, Speed Drive y un montón de proyectos más de los cuales les hablaremos en otros programas. Pero antes, pues bueno, después de un largo receso, Front 242 regresó por fin a los escenarios en el 2003, estamos hablando de 10 años después de su última producción de estudio, que fue el Evil Love, aparecido a la par junto con el 062103 Unsell People, y pues bueno, aparece en el 2003 nuevamente dos producciones, pero esta vez un EP y un LP, comenzando con Steel and Raw, y de aquí vamos ahora con Seven Rain y volvemos en un momento con más Electroshock. We'll be right back. tell me tales of woe. I feel home again. Tell me tales of mine. Bien, terminamos este programa especial de Front 242 con Together, perteneciente a su hasta ahora última producción llamada Pulse, ya que a partir de este año, Front 242 no ha hecho otra cosa más que revivir viejas glorias y editar constantemente álbumes en vivo, hacer únicamente presentaciones en vivo y en las cuales únicamente ellos tocan el repertorio, vamos a decir que más clásico de Front 242. En algunas ocasiones sí incluyen Together y algún otro track perteneciente a Steel and Raw y a Pulse, por supuesto. Y bueno, mencionarles también que pues últimamente, ya se los habíamos mencionado también, Protease está de regreso. Y pues bueno, va a grabar por ahí su próximo álbum a través de Alpha Matrix, si mal no recuerdo. Al igual que otro proyecto nuevo que tienen llamado Nothing But Noise, el cual también prometemos tenerlos en el próximo programa especial. Y Underviewer también es sacado del baúl para grabar un álbum, vamos a decir que su álbum de debut, porque realmente Underviewer había grabado únicamente demos y por ahí conocíamos algo de la edición especial que hicieron del álbum de Geography de 1982 en la reedición de Alpha Matrix y pues un montón de cosas más. Les agradecemos mucho a todos ustedes que estuvieron ahí pendientes por este programa. A todos ustedes, muchas gracias por favor de su atención. Nos escuchamos una semana con más de lo mejor de la música industrial de derivados aquí en Electroshock. Un saludo como siempre para mi esposa Cassandra y mi hijo Brontis. Hasta la próxima semana. Radio Universidad presentó Electroshock versión 3.3. Producción y locución por Luis Iberger. Música de rúbricas. Inicio Cell Dweller First Person Shooter cortesía de Pix Music y D-Sector Conquest and Liberty cortesía de Cop International. Salida, Cell Dweller Solid State Playmate, cortesía de Pix Music.